Estamos ya con Bastian, nuestro columnista lunes a lunes, más que columnista, un recomendador de alimentación alternativa. ¿Por qué alternativa? En realidad es una alimentación básica. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ir y pedir una chuleta de no sé qué, o estos cerdos que vienen de Dinamarca. Cerdos en el sentido de la palabra, los chanchitos. Que queremos tener a alguien que nos pueda dar ideas. Y por qué no recomendar lugares a donde podemos comer también de una forma seguramente más sana. Buen mediodía, Bastián. ¿Cómo andan? Bien, no te convido a mate porque me estoy caracterizando por hacer unos mates horripilantes. No le encuentras el punto justo al agua, creo, en el día de la fecha. No, ya van varios días, pero bueno. Mirá, yo tengo estómago para todo y siempre digo que soy bastante paraguayo para tomar agua porque tomo el mate bastante frío. No, probá esto lo que es. A ver. No sabés lo que es. ¿Por qué lo hago rápido el mate? Voy corriendo, vuelvo al agua, qué sé yo. Y no estaría funcionando. Venía pensando en la frescura de los jugos. Es aceptable, te digo. ¿Sí? Bueno, sí. Bastián, usted tiene un buen estómago. Muy rico mate, muy rico mate. ¿Qué nos trajo? Hoy traje algo distinto. Siempre queremos hacer un jugo para comenzar la mañana, para comenzar el día. Esto de me levanto con un exprimido y tratamos de cambiarlo y reversionarlo y hacer cosas nuevas. Y hoy traje un jugo para después de comer. Creo que estamos en hora, ya muchos almorzaron, entonces por lo general no se recomienda, viste, una fruta después de comer, un tema de digestión, de cortar y demás. Pero hoy traje algo que aplica para eso. Hoy hacemos uno para después de comer. Bien. Así que... No importa qué es lo que haya tal vez comido antes. Vamos a tratar de que no sea carne, ¿no? No, porque... carne olvídese, Bastián. De que no sean cerditos de Dinamarca. No, mirá, yo no puedo creer la gente que va y morfa cerdo de Dinamarca, por favor. Pero bueno, tiene buen marketing, esa argentinidad al palo. No voy a hablar mal de la carne porque después aparece Luca Ribaudo de abajo de una azulejo y me dice no. Pero bueno, el que quiere comer carne que coma, pero hay otra alternativa. Hay para todos los gustos y nosotros traemos acá las alternativas veganas. Bien. Hoy les voy a dar la receta para que ya la tengamos fija en la mente. Es un jugo de ananá y agua de arroz. Mirá. Tranquilo, rico, nutritivo, liviano. Vamos a usar 4 rodajas de ananá. En lo posible siempre queremos que sean frescas, no queremos sacarla de la lata. Uh-huh. Tenemos posibilidades de conseguirlas, esa data la vamos a tirar ahora. Vamos a ponerle medio vaso de agua de arroz. Cuando te hervís el arrocito blanco, el agüita que te queda, esa agua es muy rica en almidón. Es sumamente nutritiva y muy fácil de digerir. Vamos a usar medio vaso de ese agüita de arroz. Vamos a poner, adivinen qué, un poco de ralladura de qué puede ser. De jengibre. ¿Me trajiste el de tu huerta? No, porque estaba lloviendo mucho y la verdad, no, acaba de llegar una propaganda. Nunca nos ofrecen propaganda nunca sándwiches. Nunca tan justo. Perdón, Bastián, nunca nos ofrecen una propaganda de sándwiches y acaba de llegar una propaganda. Sí, el Quetzal es verdad, se nos acercó, sí, y algún otro lugar, pero acá, pero aparte de Lima, lo voy a decir porque es de Lima. No lo voy a decir, Bastián, no te quiero interrumpir tu columna, no, perdón, sí, lo dejamos para otro momento. Podemos, tranquilamente, no me ofende. Es increíble. No, siga con el jugo, es increíble, seguimos con el jugo. Bueno, me debes el jengibre para la próxima. Sí, perdón. Vengo todos los lunes esperándolo, esperando ver y que me digas cómo hacerlo yo en mi huerta. Ralladura de jengibre y una cucharadita de azúcar mascabo para ponerle un poquito de dulzor. Azúcar mascabo es una azúcar de caña que no está industrializada, es de color marrón, poco compacta, se lo consiguen en cualquier dietética, en la mayoría de las dietéticas, uh-huh. Para no usar un producto tan refinado como el azúcar común blanca que conseguimos en el supermercado. Uh-huh. Esto lo podemos hacer preferentemente en licuadora, va a quedar una consistencia media, tirando espesito un poco por el ananá, por eso le agregamos el agua de arroz para que quede un poco más líquida. Lo bueno, lo que obtenemos de esto es que el ananá nos aporta propiedades diuréticas y ayuda por unas proteínas que tiene ayuda a digerir mejor las proteínas. Por eso es un post almuerzo. Bien. Un después de comer va bien este jugo. El agua de arroz siempre... ¿Qué es el agua? ¿Cómo el agua de arroz? El agua de arroz. Cuando hervís el arroz, sí. La agüita blanca que te queda... No se tira eso. No se tira, no lo tires. ¡Por favor! Son puros nutrientes, son hidratos de carbono. Mirá. Agarrás, lo colás y abajo del colador pones la misma olla o lo que sea que tengas a mano. Ponele que comí, ponele que me hice arroz ayer a la noche. No como el arroz, guardo el agua. Lo guardas, lo puedo guardar en la heladera. Bien, y pero bueno. No te digo que solo va a tener el mejor sabor del mundo, pero si lo agregamos o lo usamos, por ejemplo, en este jugo, le pones un poquito de azúcar o lo usás para un licuado, mismo el tradicional licuado de banana. Sí. En vez de usar una leche de vaca, podés usar este agua. ¿Y eso solo el agua del arroz blanco? Y es el que el mejor queda, porque si usás poner un arroz integral, te va a dar un agua bastante amarga y no tan consistente. Uh-huh. Esta te da un agua blanca, que todo lo blanco es almidón, es un hidrato de carbono que es sumamente asimilable, fácil de digerir, que es básicamente energía pura. O sea, de ahí vamos a obtener los azúcares necesarios que las células del cuerpo necesitan para trabajar. Perfecto. Básicamente. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. O sea, es una profesora de biología nos decía que era el azúcar es la nafta de nuestras células. Uh-huh. Así que nada, sin eso no funciona. Cuando era chico me gustaba mucho la sopa de arroz que me hacía mi mamá. Muy bien ahí. Ahora hace rato que no la como porque, bueno, no la voy a visitar tanto a mi madre, pero... Ahora podés implementarla en una redoración dulce. Y en mi casa, ¿no? Ya estoy grande. Sí. Yo sé cuánto que no como comida de mi mamá. Nunca me hubiese imaginado que podía guardar, sí, la verdad, Mirá que hace rato que venimos charlando de alimentación alternativa, pero de poder reutilizar algo, ¿no? Que uno normalmente lo tira. Totalmente. Es también parte de generar un poco de conciencia, ¿no? Porque todo el tiempo estamos desechando cosas que podemos utilizar. Por ejemplo, el carozo de la palta. Sí. Tiene unas propiedades que son alucinantes. Que lo podés, eso lo podés secar, lo podés rayar y lo podés consumir. Y por lo general es lo primero que tiramos. Claro. Agarramos, lo partimos al medio, sacamos el carozo, lo tiramos a la basura. ¿Y se podría secar entonces, rayar y se come? Se come, lo podés agregar. La verdad, esa tarea todavía no la hice, pero la puedo hacer para el lunes que viene. Es interesante porque es medio... Bueno, palta ahora llega en todo momento, ¿viste? Llega en todo momento, pero nada, está bueno siempre tener en cuenta esto. Yo, por ejemplo, me lo enteré hace poco, ¿no? Investigando un poco y leyendo que si bien la palta es súper nutritiva y tiene unas propiedades buenísimas, además es riquísima, la podés comer dulce o salada, en ensaladas, en lo que sea, lo primero que tiramos es el carozo. Y en realidad las propiedades más nutritivas las tiene ese carozo. Uh-huh. Y es un re carozo. Es un carozo. Tenés que juntar un montonazo. Mira, prometo que para el lunes que viene hago la tarea y te digo bien cuáles son las propiedades, los uh-huh. beneficios que aporta y, bueno, traemos alguna idea en qué lo podemos utilizar. Bien, y para repasar entonces la receta de hoy, jugo digestivo post-almuerzo. Exactamente. 4 rodajas de ananá, medio vaso de agua de arroz, ralladura de jengibre y una cucharadita de azúcar mascabo. Bien, bien. Quédate, Bastián, por favor, que vamos a escuchar una canción. Leemos esta propuesta comercial que nos acaba de llegar, ridícula, y seguimos con más de tus recomendaciones. ¿Puede ser? Por supuesto. Bueno, voy a leer el mensaje sin querer quitarte mucho lugar o espacio porque vamos a compartir la información real o la que nos interesa contigo. Nos llega un mensaje de ese tipo que no saben a quién le están mandando. Primero spam. Spam. Sí, un spam, una publicidad. Primero que es de Lima, no vamos a comprar nada que esté en Lima, básicamente porque nos queda muy lejos. Pero después dice, buenas tardes, somos Aviandina, empresa dedicada a la beneficencia y distribución de pollos. Beneficencia y distribución de pollos. Desearíamos, si no fuera mucha molestia, algún número o correo de la persona encargada en la compra para poder enviarles nuestra carta de presentación. Olvídate, no como pollo yo, Avianca, Aviandina. No comemos pollo, ni de acá ni de ningún lado. Si no, si querés comer pollo, bueno, andate a la parrilla de acá a la vuelta, que ahora no hacen más carne porque está carísima, y te venden. La gente está contentísima morfando un pollo a 190 mangos y creen que están comiendo comida y se están morfando un pobre bicho que lo tienen criando en criaderos de 24 horas de luz, comen y cagan del mismo lugar. Y cuando a la semana los abren para aniquilarlos con una aspiradora, porque los chupan con una aspiradora cuando los van a buscar, los chupan con una aspiradora, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, no le sacan, no le rompen el cuello, sino que ya salen pelados por el otro lado de la máquina, y cuando abren esos criaderos hay un olor a bosta en todo el barrio que no tenés idea. Así que no te vamos a comprar los productos bajo ningún punto de vista. Kate, gracias por tu mensaje. Perdón. ¿Dónde podemos ir a comprar cuestiones un poquito más sanas? Por ahí eso es lo que nos está faltando últimamente, el tirar la data de dónde podemos conseguir productos orgánicos que sepamos que vienen de buenas manos, que no son industrializados. Así que lo que vamos a hacer ahora justamente es eso, compartir un poco de data de dónde podemos conseguir. Prometo traer más información. Por ahora voy a tirar unos que están por acá, por Capital Federal, para acercarnos y nada, poder comprar algo que esté un poco bueno, que no esté tan industrializado. Mira, comprar el paquete de supermercado que no sabemos qué nos están vendiendo. Por ejemplo, tenemos en el barrio de Palermo, el mercado solidario Bonplan, en la calle, bueno, justamente Bonplan, 1660. También tenemos Punto Verde, que está en Avenida Dorrego, 1429. Uh-huh. Después podemos tirarnos para el lado de Colegiales, y podemos encontrar el almacén orgánico Granada, que está en Ramón Freire, 1102. Bien. Y por último, en Chacarita, podemos encontrarnos con el mercado orgánico El Galpón, que quizás es uno de los más conocidos, que está en Avenida Federico Lacroce, 4171. Ahí podés conseguir frutas y verduras que sabes que son orgánicas y que no tienen ningún agregado químico para acelerar los procesos a la hora del cultivo. Eso siempre está bueno tenerlo porque conseguís ahí fruta y verdura de estación y que nada, sabes que es orgánico y estás comiendo fruta y verdura. Sobre todo conservantes, ¿no? Imagínense la cantidad de conservantes que debe tener el chancho que viene de Dinamarca. Creo que ya hoy ni siquiera pasa por conservantes, ya pasa por injertos genéticos, que a los tomates les inyectan ADN de cerdo para que, nada, la verdad es, hay aberraciones genéticas hechas que son loquísimas y que eso es lo que estamos comiendo. Bien, Bastián, muchísimas gracias por tu data e información. Al terminar Sanguche, en el posteo final, @sanguchetrial, vamos a estar compartiendo todos estos mercados orgánicos de acá del barrio y en algún momento también, ya está posteado en realidad. La receta ya está posteada. Ya está posteada el juguito digestivo. No hay excusa para no prepararlo. Muchísimas gracias, Bastián. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Sanguche.